smoother than a white fox in fresh snow. Break bread at the dough and see the best show. The far ride, yes, to Mr. West Coast. With the air from his chest, he got the best flows. Los Angeles, we got the best drove. Manhandle this, get in and let's go. What it do, nothing less, Hennessy or Mo. Tell the truth, my concoction tend to beat them both. Roll up a blunt and stay cool, my nigga. The streets full of animals, they fools, my nigga. The city's like one big zoo, my nigga. The police can't stand me and you, my nigga. I'm very adamant about this fresh West Coast shit. Oh, nigga, don't trip. One wrong move and your chest will dig. I congratulate you, just let me live. I'm very adamant about this fresh West Coast shit. Oh, nigga, don't trip. One wrong move and your chest will dig. I congratulate you, just let me live. Sí, el cuarto elemento. Hoy me encuentro solo. Mi nombre es Nárquez. Michi está por ahí de conciertos. Escuchábamos a Defari. Un temazo, Congratulations, producción de Evidence. Está todo dicho. Y esto que suena es Eric Sermon, que sonará. Con Sean Paul. Yeah. One, two. How y'all feel out this there? This is the real. New York, stand up. Hocus pocus. What's that? Notice. Yeah. Uh-huh, squads in here. How y'all feel out there? Right. Couple of broads playing beer. What? Yeah. Hey, yo, what up, East Sermon? Just back again with a 1-2 in the baseline that's bound to win, so. It feels good, don't it? Rock the spot, won't it? We're doing this early, this hip hop thing. Underground, my sound, my style I bring. My peeps came up in here and cab my feet. They hit his beat in the club. Put more bass in the soul. Okay, that's love. And now I rock spots and pump it like drugs for them so called thugs. Me, I'm low key, laid back type of fellow. When the spot get hot, I keep it Carmelo. So watch a nugget. Something brand new from E-Dub. That's bound to bub. But I don't care if I don't get one spin. I gives a what? Like Lil John and them, now. How y'all feel out there? Hear that check now. I made it easy to dance to this. Put your hands in the air. Hear that check now. How y'all feel out there? Hear that check now. I made it easy to dance to this. Second verse, church. It's a new sound in town, you heard it first. This here make you stomp in Atlanta. Walk in LA, two-step in Chicago. Chicken head in St. Louis. In New York, man, we do what we do. Everything brand new. Side Scott, what up? Hold it down while I get my dance on, my b-boy stance on. Hey, yo, DJ, turn the record up one time. The Watch Thugs one and two-step and love slide. My squad landslide like mudslides. Campside, when I move, you move synchronized. Say what? Double and Scott don't play. We keep it live all day till it stay jammed inside your playlist all day. Feels so good. How y'all feel out there? Hear that check now. I made it easy to dance to this. Hear that check now. Put your hands in the air. How y'all feel out there? Keep them there when you do. Hear that check now. I made it easy to dance to this. They shoot, shoot, shoot, that's an echo. Not talking about clothes, this come from flows. 40 G's a pop, that come from shows. Constant screaming, that come from hoes. Keep my squad hard as Brillo. Chris, Prof, Kai, Sai, Unique, and Pillow. T-H-O-T, and the R-E-D. And Keith Murray, now y'all feel me. Hear that check now. How y'all feel out there? Hear that check now. I made it easy to dance to this. Put your hands in the air. Sí, comenzamos fuerte. Aquí en Radio Lógica FM 107.7 de tu dial. Podéis llamarnos al 91-523-2626 o visitarnos en radiologicafm.com y por supuesto escucharnos en directo.

criminal minded. You've been blinded, looking for a style like mine. You can't find it. They are the audience, I am the lyricist. Sometimes the suckers on the side gotta hear this page. A rage, yet I'm not in a cage. Free as a bird to fly about on stage. Ain't here for no frontin', just to say a little something. Your suckers don't like me cause you're all about nothing. However, I'm really fascinating to the letter. My all around performance gets better and better. My English grammar comes down like a hammer. You need to stop, I need to pull your bar. I don't beg favors, you're kissing other people's. I write and produce myself just as fast. Keep my hair like this, got no time for Jerry curls. Attracting only women, got no time for little girls. Cause girls look so good, but their brain is not ready. I don't know, I'd rather talk to a woman. Cause I'm honest, so here we go. I'm not a musical maniac, a B-boy fanatic. I simply made use of what was upstairs in the attic. I've listened to these MCs back when I was a kid, but I bust more shots than they ever did. I mean, this is not the best of KRS, it's just a section. But how many times must I point you in the right direction? You need protection when I'm on the mic, because my mouth is like a 9mm with height. You're a king, I'm a teacher, you're a B-boy, I'm a scholar. If this was a class, well, it would go right under drama. See, kings lose crowns, but teachers stay intelligent. Talking big words on the mic is still irrelevant, especially when you're not college material. Wake up every morning to your Lucky Charm cereal. DJ Scholar Rock has a college degree. Blastmaster KRS writes poetry. I won't go deeper in the subject cause that gets you bored. Just a shame to know some MCs on the mic are fraud. Saying styles like this to create a diss. But if you listen, what you dissing? See, I am a musician. Rapping on the mic like this to me is fine. Cause if I really wanna battle, I will pull out a knife. You can see that Scholar Rock and I are mentally blinded. In other words, we're both criminal minds. We're not promoting violence, we're just having some fun. He's Scott LaRock, I'm KRS-One. Never off beat cause it don't make sense. Grab the microphone, relax and not tense. You waited, debated, and now you activated. A musical genius that cannot be duplicated. See, I have the formula for rocking the house. If you cannot rock a party, do not open your mouth. It's that simple. The booty cosmetics to your pimple. Take another look because the gear is not wrinkled. The K, the R, the S, the O, the N, the E. Say I'm rhyme for 87, not for 1983. Well versed, to rehearse, in my rounds are my curse. Originality is first, but the suckers get worse. Allow me to include, I have a very stable mood. Poetic education of a high altitude. I'm not an MC, so listen, call me poet or musician. A genius when it comes to making music with ambition. I'm cool, collected with the rhyme I directed. Don't wanna be elected as the king of a record. Just respected by others as the man with the solution. An artist of the 80s and the leftist contribution. On wax, the lax is 24 tracks. After years of rocking parties, now I picked up the knack. Because everything that flows from out my larynx. Take years of experience and bottles of backs. I cannot see to recollect the time I didn't have sex. Is it real or is it memorex? I'm living in a city known as New York State. Sucker MCs gotta wait while I translate. I hang with real live dreads with knowledge in their heads. People with ambition and straight up musicians. Although our lives have been so uprooted, I haven't included all get suited. So take each letter of the KRS-One. Means knowledge reigns supreme over nearly everyone. You look at me and laugh, but this is your class. It's an all-out discussion of the suckers I be crushing. So now you are awakened to the music I be making. Never duplicated and also highly cultivated. Don't get frustrated, cause nothing has been traded. Only activated, turn up very complicated. Not separated from my DJ. Yeah, see my voice is now faded. I'll see you folks around the way. Wow, KRS-One. Increíble, criminal minded. Sí, lo anterior era Aguanta la Mera, Wyclef Jean, con Lauryn Hill. Sí, y esto es F. Jerome. Presentación de su disco. Le tendremos en media horita o así para una entrevista. Escúchenlo. Spanish Player. From the hood, so most I mezcla. From the sleep, I can crack. I check out, break out. I'm ready to the next round. Hispanic player, We come from the hood, so monster mask out. Throw the seat pocket mask out. Check out, break out. I'm ready to the next round. Yo soy latino, mi hermano, soy un negro, español, un madrileño y cubano. Vengo de calles que saben a cerveza y a chocolate. Si buscas vicio lo tendrás. Hay beneficios pa' derrochar. Cena en casa y baja a trapichar. Aquí no hay raza, aquí todos pasan. Quieres pillar brillando en este ambiente. Yo soy la mezcla que algunos no comprenden. Suerte en tu juego y que tengan relevo. Luchando y progresando o esquivando a los cerros. Sigo sereno en el suelo, los pies y la cabeza en el cielo. Con un remo y sin barca, palazos se espanta. Los tiburones son mis cojones que de mi plato no comen. Spanish player. We come from the hood, somos la mezcla. Throw the seed pa' que crezca. Check out, break out. I'm ready to the next round. Spanish player. We come from the hood, somos la mezcla. Throw the seed pa' que crezca. Check out, break out. I'm ready to the next round. Estamos buscando el dinero, inventando en el juego. El castellano lo suelto, but I want them to know. De donde vengo yo. Desde el centro hasta San Juan, Hortaleza y Prosperidad, Ciudad Lineal, San Blas de Vallecas, pasando por Vicálvaro y Moratalas. Son calles de verdad. Y sabrán, sabrán de Usera, Carabanchela, La Ganzuela, Villa Verde, Orcasita, San Cristóbal. Domingo es una bulla. Esto va de cora. Metro a metro me voy para el norte, sin olvidarme de la Concept. De 4K por Tetuán hasta Fuencarral, y que prenda la llama en el barrio del Pilar. Dominicano, cubano, mexicano, chino, los españoles del Magreb. Mano arriba, yo mano arriba, mano arriba, yo mano arriba, y todos mis friends. Spanish player. We come from the hood, somos la mezcla. Throw the seed pa' que crezca. Check out, break out. I'm ready to the next round. Spanish player. We come from the hood, somos la mezcla. Throw the seed pa' que crezca. Check out, break out. Sí, F. Jerome. Le tendremos en breves momentos. Nos contará un poquito de qué va su disco y todo eso. ¿Vale? Os dejamos con NTM. Dance Levent. Moi non, plutôt les côtés excentriques. Tout le temps en avance dans le vent, oh, pensant les passants, les passés. Ah, les coups de passage en rageant que vous en tendez en cet instant. Tout à fait charmant, mon talent naturellement provoquant, hein, intelligemment écrit dans les mesures et les temps. Je n'ai besoin de personne pour atteindre le maximum de ban, ban, ban. Naturellement dans les normes. Quoi, tu rejoins le suprême et tu restes vrai, vrai. J'ai fait partie du suprême et de même que le mec qu'on appelle Kouchen. Tu risques de prendre une claque au pack. Je mixe, jamais je ne fixe un split, pas de sniff. Faire glisser les rimes, trouver des riffs, tel est mon kiff. Funky. Encore pour le nom. NTBD, NTBD, NTBD, M. Encore. Médaille d'or. Peut-être mes jeux. Je sais que ça dérange, mais moi ça me rassure. Toujours dans l'allure. Je songe alors à l'heure où les rilles là. Les bâtards, mettez le rap à l'écart. Par pur, perte de temps. Car maintenant, vous subissez. c'est l'attaque qui est restée constamment dans le vent. Vivant, va de l'avant vers le vrai du mouvement. Au bon vent, tu t'ensevelis dans les sables mouvants. Vendu, vu la voie que tu prends, vire avant que j'en vienne aux invectives à tout vent. Avec en vent l'envie de voir l'avenir du rap sorti du noir. À savoir, il faut virer de bord et voir où est le phare. Trop tard pour rattraper les carcars. Toi tu ignores tout de cette arabe. Sous ceux qui relèvent la barre. Pour cela, je n'use pas de ruse, mais de phases qui fusent. Mon imagination jamais ne s'use. Si je ne m'abuse, toi tu accuses un retard considérable. Mes prouesses restent à ton insu, inextricable, pourtant primordial. Afin de mener à bien le bal, depuis le début tu ne fais que longer le littoral. N'accoste pas en balle, pas d'escale, crotal, normal. Parce qu'à la finale tu mets le rap pas mal. Sí, hemos hecho un pequeño tour internacional. Y ahora viene para mí lo mejor, espectacular, Éufrates. Lengua rápida. Salam alaikum, nah I'm saying, yo, check it out. Yo, columns cat. Fortunate forces, remorse is morbid, euphorically thoric, sort of enormous. Inform the sources, adorning the horses, emblems of vengeance. Mend the appendage, demented apprentice, set with intentions to bend percentage in multiple fractions, sectors, infector, specter, professor, refreshing the texture, pressure, compressor, fester with testers, infringing syringes, contingents, binging on contradiction, depicting suspicion. Since Egyptians made Moses a victim, evicted from premises. I lurk the crevices of Genesis, walking with a scepter before humans invented Lexuses. Prodigality, I face realities, duality, tragic and malady, while factories and labor families. The wage is minimal. Condition critical, it's pitiful. Living is difficult, disease invisible. Subliminal. As thunder cracks the skies, the future's cast aside. I'm paralyzed. Darius pasteurized. The parasites and traffic pasteurized. Forget your glasses. Blissful ignorance taxes the masses. The lapses and absence. Absence to classes. Axis of abyss. The knowledge is needed. Feed the believers. Repeated teachings. Instead of deceiving, preaching the weakness. Releasing visas. Zapping form receivers. Agents invading. Tracing your statements. Explaining behaviors. Training your neighbors to stage surveillance with a lame regard. A danger squad ripping the name of God. Scraping your faces off, we must retaliate, the states are wrong. Salam alaikum, abomination. Hold your arms and call your big domination. Dishonest domination and confrontation. Abomination, the bombers, I call the smartest with modern capers. Caught in modern acres, till we don't exist like Islamic bacon. Salam alaikum, abomination. Hold your arms and call your big domination. Dishonest domination and confrontation. Abomination, the bombers, I call the smartest with modern capers. Caught in modern acres, till we don't exist like Islamic bacon. Unethical brethren, medical, sedative, rhetoric phases. Terrans who sever repetitive digital stereo waves and theoretical phases. Living heretical, spreading wrong. It's all ended. Forget it, let it be like John Lennon. Reddit, men and women are rapping to see each other as objects. Since Adam and Eve developed attraction for progress. We lack a subconscious attachment. Attacking and launching like body gases on masses. The want and retracted from power. The vastness of ours soaking in pagan omens. Although we coping like Hagen. I'm slowing my making. Controlling the plane of existence. Patrolling this cage in resistance. Flowing for days like Euphrates before it was drained. Sold and erased from souls that were raised. Unfolding these pages molded. Intact with smoking and tailed. Holding and raised like Zach de la Roca. In jail, in fact, I just woke up in failure. Quoting hope we go to Jenna like Talia. Alien, illegal like alien people in areas. See through unequal classes and feeble barriers. Clashes to Paris into deceitful paths. Teach the people language like heroes and arrows. Seek to cast a peaceful land. Longer for diamonds and barrels. Find it in narrow regions that don't get along. Like Zionists and pharaohs, the mind to a barrel. We modernize, colonize, self-binding the power. With knowledge, minds, polish signs of the armor. Fast like Sliama, errors. Believe in terror, synonymous. Yo, with errors, terrorists, embarrassed. Salam alaikum, patient. Hold your arms and call your big drama. Dishonest domination and confrontation. Abomination, the bombers, I call the smartest with modern capers. Caught in modern acres, till we don't exist like Islamic bacon. Salam alaikum, patient. Hold your arms and call your patriots. Domination, dishonest domination and confrontation. Abomination, the bombers, I call the smartest with modern capers. Caught in modern acres, till we don't exist like Islamic bacon. Esto que viene es Kane. Producido por La Cena Studios. Sí, desde Murcia. Si el rap suena El cane asoma y hip hop es lo que expulso. En mi discurso no hay pa' bromas. Mi moda se me caen los pantalones y estos nudos. Y así no pierdo el tiempo si os tengo que dar por culo. Tranquilos, que nadie se me ofenda. Que solo son ofrendas pa' los rappers que no van de tienda en tienda. Buscando en los pasillos las marcas del rebaño. Gastan más en calzoncillos que yo en ropa para un año. Y es que no tengo ni coche ni carnet. Voy en bus y con solo 1,10€ llego más lejos que tú. Sentado en la parada ya he empezado mi viaje. Traigo letras como fotos, ven. Disfruta mi paisaje y mi lenguaje. Nadie se lo explica. Si me ves no te lo crees hasta que suena el ritmo y flipas. Los máquinas presumen pero no son más que gestos. Cuando suena el bombo y caja no me tratan como al resto. Hacen que me escuchan y luchan con su propio coeficiente. Pero el mismo no les llega y se quedan sin entenderme. Luego tratan de callarme pero no hay que me interrumpa. Rapearé hasta muerto incluso dentro de una tumba. Somos los gusanos profanos que se comen los manzanos y montamos nuestros propios paraísos. Realizamos sacrificios dejándonos la piel en cada cena, en cada estudio, en cada trozo de papel. Kane. Llámame el ateo que blasfema sin problema. Me la pela si hay un dios mientras no me haga la cena. Me condena a hacerlo yo y eso sí es una putada. Cuando estoy en el sofá apalancado dando caladas, cansado de esperar una noticia desde el cielo. Me tropecé y ahora solo miro al suelo. Y si es verdad que existe, que hay un dios sentado en un trono, el hijo puta me robó un colega y no se lo perdono. Son tantos y tantos desencantos que ya no encuentro fuerzas ni para adorar a un santo. Cuántos mentirosos se interponen en la vía del camino hacia la paz, vas tranquilo y te la lían. El cura de tu barrio siempre dice la verdad. Pregúntale al cabrón por su afición al decir snaf. No busca la paz, no, busca promociones. Lo próximo en tu iglesia son cheerleader con pompones. Sí, seguimos en el cuarto elemento. Hoy dos horitas de las buenas para vuestros oídos. Y como esto lo pongo yo, otro poquito más de Eufrates. Yo, I hear these words leaking the herd, sleeping disturbed. We serve, breathing and walking as a reason to truly work in this universe. Explain like Stephen Hawking's ruling earth. Be unduly birth of two beings, defying these hymns till the death. Head to head like Siamese twins, resting in bed, testing this flesh infested, ingested this mess, fested with less questions, glancing at the best west, injecting for a test lesson. Let's guess it's immigration and them disseminational stem, and then it's red in papers that men spread pretending to make them. And your trends are descent from raping, defend your acres and leave the next generation of children vacant, awakening from being scared, scarred, staring bars and gray, wondering if the rareness of God is sacred or fraud. It don't care. It's hard to believe. Belief is propagated to stop compilations. Knowing populations prone to hatred, displaced at home. Save you in the states and never embedded in Confederate rhetoric. Take it in vain like heroin. Stay in calm weather. We don't belong together. Like Islam and terror while America bombed the river. True as lies, carbon suicide bombers. Who's alive? Time lies, lies. Who's surviving? Find rap. Two divide. Classify. Waiting, drafting in. Clashing on. First to blame, the last to claim. Cash for pacify. God in the modern day slaughter of vitamins. Unwillingly flying is killing me like Muhammad honest. Man, how is it modern? They caught on 10 angles reported by men recorded. A process of unconsciousness. I'm lost in all this nonsense like a panhandle conference. Can't stand up often like paraplegic. Scattered media channels that feed your paddled amnesia. Battles at leisure. Home to throat, scapegoat and vocalized. Punched in like state voting. Open minds, hoping hate slopes. Welcome to hell. The gates open with snakes floating. Yelping for help. The war is like Yeltsin with your cause of social order. And melting shells and rooms where I'm dwelling. Sunken low, stuck on words. Fuck the world like humping glow. Fucking weapons, sulking and bawling and falling for fucking. I'm intolerant, running, screaming, McCollin like Hawking politics. Something sorry for not following functions. I'm hollered at lunches like Israeli cooks breaking bread, baking hot out the oven. I'm not out for love, distrusting the outer glove handed. The doubted above us, the doubted weather raining. So death will become a vested, it's not rested. I summon drums and lots of death design. Blah blah, deaf and dumb and designed a lesson. The 100 percentage behind replenished weapons. We felt this madness approaching Nintendo, defending its relics. For ends expanded, stay in calm weather. We don't belong together like Islam and terror while America bombed the river. True as lies, carbon suicide bombing. Who's alive? Time lies, lies. True surviving, find rap. True divide, classify. Waiting, drafting in, clashing on. First to blame, the last to claim. El cuarto elemento en Rap Lógica 107.7 FM. Sí, hablando en plata, Squad Forbidden, de su nuevo álbum, Hambre. Misil anima, no fere, insulta, no swing, la voz de Nightwish, ratero ruin, el irruendo de Queen, madero en sprint, burning spears, camiones cisterna llenos, repleto de tinta green, canciones en folio lleno, relleno por tres MCs que queman, otros MCs que temen. Que pelan la piel, spin de menta en ojos de pez, ven la pela negra mía cerca, puesta de un witch escocés, cuesta mi puesto coger, pueden mis cuecos oler, deben un premio obtener y por ser los que se mantienen, las pandillas están hartas de escoria, yo sé que quieren, las rodillas te funcionan con líquido, es lo que deben, promociones, condiciones nos deben y es lo que temen, cuando suenen sus campanas de bronce y los conmociones, con visiones comprendiste y los dones son tus mayores preocupaciones, mantén siempre bien limpio los calzones, soy un hombre con convicciones de un monje del Tíbet, conmigo flipan más que con Bumex, sonando y todo puesto teme, pertenezco desde siempre al orden de Melquisedec, van desapareciendo los grupos en formato CD y las grupes que bien la comen. Con técnicas únicas, flash de la cónica, capo las críticas destructivas que infectan nuestro hábitat. El tattoo delay de metálica, sociedad alcohólica, nuestra crónica es negra como domingo. Sois la bacteria, malaria empresaria, sois puta escoria, desato mi furia, lluvia, ácida vuestras pezuñas. Traigo flows que no se estudian, odian vuestras parodias por la tele, son de coña o salen solas sin pensarlas. Ahora dime a quién le cuadran, demonio residente en mí que se fuga hacia sus juras. Los hijos de los jueces quieren ver mi cura, es única. La cápsula esférica, mi mano métrica, estétricas, caos, etiquetaos, mi flow es golpe de estado. Destino final, parte 4, corte final de inmediato. Insensatos, no se salva ni Dios del atraco. ¿Quién es el ávaro? Aquí te la clavo yo. ¿Quién vuelve el mecánico? El jefe del pánico. Me follo al mundo con dures por si cojo algo. El heavy metal del book de rimas acecha en la esquina. Te ve y te aniquila, teme al thriller. Escapa MacGyver, llega tu thriller killer. Olviden lo que han escuchado y es forbidden. La templanza de un fuaki, la sangre fría de un reptil, misión hostil, golpe retráctil, disparo un fusil, soy versátil, línea de fuego de un proyectil, suena así al escutir de frenesí de twist, caliente souvenir, se derrite en el safari, cogemos micro como bisturi a priori, de la gloria en la historia, en memoria, agriafobia, cacería con venganza dilatoria, es escoria, es el tema prohibido, es el camino de un filo hilo, un capricho del destino, tu rapeo mutilo, son de prostíbulo, estáis ante los número uno, discípulo asesino del Nilo, dilo, esta semana de encierro, no mientas más perro, yo muerdo un perro te encierro, en este juego entreno, y puedo ser siempre quien quiero, un maestro fiel y nunca traicionero, traigo el rap eterno. Económica. Hice a las 7 de la mañana la cola del INEM para ver qué tipo de caras cómicas. Nos gastamos miles de millones de papeles azules y verdes en robótica. Y en el ático, en la muñequita de tu chica, en el juguete de tu chico, en el perico, en el canario. Incluso tu estupendo Yorkshire come mejor que el yugoslavo afincado en la finca de al lado. Pensando que hace dos meses que no me lavo, ni recuerda cómo es un lavabo. Los chavalotes de hoy en día solo piensan en lo grande y enorme que tienen el rabo. Racimos de hostias de parte de mi hermano Pachi de Donostia. Nos daríamos por gusto, da igual tu ceguera, no me asusto. He visto a tantos de bulto hablar de un busto de Godán como un susto. Les insisto, afable está más que visto. Al menos juro que más que el ministro de Obras Públicas, seguro. Madrid entero visto en vísceras y en vísperas de entrevistas. Las bípedas quieren cobrar por culo. Normal, aquí todos cobran, normal, aquí todos sobran. Normal en este mundo de cobras, cobras del machote del curso superior. Es mejor que no le plantes cara y chivate al director. Facilidad para meter la gamba en momentos no oportunos. Si la jamba tiene novio, tú te metes la picha en el culo y tira. ¿Cómo? Pretenden que viva en 24 metros cuadrados, donde casi ni se respira, donde cago está al lado de mi comida, donde mi cocina está lindando al váter de la orina. Hablamos de pasta, hablamos de problemas, hablamos de que tu colega rasta y envenenas. No tardarán en tajarse el cuero cabelludo, simplemente pa' que les den un trabajo y un futuro próspero. Prosperar no espero, siendo sincero, directo al agujero, a esconderse. No enseñes tus playeras a tus colegas si no son Nike o Converse. Así que, vérselas con víboras son problemas duros de indigestión y dolores de estómago. En la urbe llevan trajes con corbatas, con billetes en carteras y les has de llamar don. Así que non-stop, hacemos rap de integración. Mi rima es un filón y no un follón. Mi métrica y el flow a ti te follan el dojo. Te puede hacer la folla seca y marcarte un home run. Así que tómalo, vomítalo, omítelo. Haz lo que sea, pero implícate, cernícalo. No dejes que te tomen el pelo. Peguen tus ideas con celo. Quemen las de los demás con queroseno. Así que grítalo. No nos hundirán. Aquí no nos vendrán a jodernos, no podrán. Huracanes y otro tipo de siniestros naturales arrasarán tus rosales. No quedarán ni uno. Esto es la guerra. Plagas de termitas contra mala hierba. Los billetes se vuelven tu peor veneno. Ya lo sabes, no puedes decir que no y acabas cayendo en su juego. Hablamos de pasta, hablamos de problemas. Sí, eso era Nárquez. Cena la producción, Seguridad Económica se llamaba, en su maxi de presentación. Se han preguntado por, la semana que viene también tendremos a Alcena aquí en una entrevista, presentándonos todos sus proyectos de la Cena Estudios, junto con Carlos, uno de los integrantes de Genios de la Cachimba, de Málaga, de Granada, perdón. Tajarse el cuero cabelludo simplemente pa' que les den un trabajo y un futuro próspero. Prosperar no espero, siendo sincero, directo al agujero a esconderse. No enseñes tus playeras a tus colegas si no son Nike o Converse. Tenemos cuero obrero, calle y pelos en los huevos. No somos nuevos, no tememos a los perros. Entreno entre suicidas, Latin Side brilla en mi hebilla. He olido el sida, he pisado jeringuillas. Ninguna puta viva me ha clavado en las rodillas. Guerrillas en Chinatown, las miras en cada clown. Me tiras mierda encima, conspiras a mis espaldas. Se palpa un mal final, niga te vas a hartar de salpicar el bar con mi mascada. Más fama, más plata, más nada más. Me importan una mierda vuestras bandas. Pierdes la calma, tenemos armas. Científico, brillo, V y el Gaza. ¿Quién es el del puro? ¿Quién es el que manda? Marcas en la espalda no es un look. Yo perfecciono mi hook, aquí encerrado en mi blues. Como un jazzman, solo sin amor y sin Dios. Como un gángster. Somos China. No hacen más que rodearte, todos quieren joderte. Dicen que soy negativo. Soldados dan la muerte, afirmativo. Nativo, costa norte, no festivo. No competitivo, solo escribo rap vivo. Veo a patéticos MCs haciendo billetes, pensando no nos humilles, con más misiles, cete. Y veo movidas de hip hop convertidas en desfiles de modelos. Joderos y comeros nuestros caramelos con pelos. Yo hago lo que hago porque escribo mi ley. Así es la visión de uno que viene desde abajo y sigue abajo. Sé cómo son, por eso he puesto barreras. Sin ilusión, sin esperanza, ya es todo al carajo. Porque yo como Tibón soy mi banda. Mi nombre es Gandai, no hay futuro, homes. Yo nunca tuve nada y me quedé sin fejons. Tú no pareces de aquí, tú pareces de fejons. Los bolis tienen vida, hacen heridas en papeles. Mantener desilusión entretenida es mi ocupación. Busqué la razón a mis salivas. Como antaño sé que no hay salida, araño en las paredes. Los callos de las manos que me guían desconfían de tu alma vacía, sé que... Yo rompí mi juguete, la ilusión muerta. Clave de chiquillo, mis nudillos en su puerta. Jódete, me dan arcadas la ambición, la avaricia. Todos los días son malas noticias, lloro a carcajadas. Me río a llantos, odio a tantos. Judas, perros, falsos y borregos, gobernados por tontos. Putas me quieren silenciar, Mario, porque les mata al escuchar mi verdad. Va, de barrio a barrio, el guerrillero trae el ruido resentido desde crío. El corazón curtido es cuero obrero. mi hermano, mi gente. Más frío. Square Obrero, señor rojo con Chinatown. Increíble. Recordar que tendremos a F. Jerome en breves momentos aquí una entrevista, un micro abierto y unas risas, por supuesto. Bueno, decir que mi compañero Michi on the mic no puede estar porque tiene un concierto hoy 24 de abril a las 10. Uy, nos están llamando. También en Radiológica. Desde que engancho en el dial en Radiológica 107.7, el mejor rap está que te cae. Y se lento buscando el cuarto elemento. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y los viernes de 4 a 6 en Raplógica 107.7 FM. En un rollo el rico al bollo. En un rollo el rico al bollo. El sombrero del abuelo en concierto. El jueves 16 de abril a las 22:30 en la Sala Tabú. Y aún recuerdo aquel día cuando te echabas un baile. El sombrero del abuelo en concierto. Calle San Vicente Ferrer, número 23. Tomado vino de jubilado a mediodía. Un pastor perdido en la sierra de Andalucía. El sombrero del abuelo en concierto. No te lo puedes perder. Más información en www.elsombrerodelabuelo.com. El sombrero del abuelo en concierto en la Sala Tabú. Hasta hace poco, si querías un ordenador profesional, solo tenías una opción: morder una manzana. Hoy Peces Mountain te da una segunda opción. En Ordenadores Mountain nunca se ha devuelto un ordenador. Tecnología profesional, garantía pase lo que pase de 2 años. ¿No te lo crees? Estamos tan seguros de nuestros Peces Mountain que si le pasa algo, vamos a tu casa. Nos lo llevamos. Te lo arreglamos y te lo volvemos a traer. Contacta en mountain.es o llama al 902-883-091. Ordenadores Mountain, simplemente pruébalos. ¿Harto de ver la entrepierna de Paris Hilton en YouTube? Control Central en Radiológica 107.7, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Control Central. El olivar ebulle de seres de todos los colores y razas. El dulce ciervo hablaba con el fiero león. La ratita presumida coqueteaba con el pez globo. Y los filisteos hacían tratos con los fariseos. A todo esto, el Señor posó la mano sobre Lázaro y comiéndole la oreja le dijo como en susurros. Control Central, de 10 a 12 de la noche. De lunes a viernes en Radiológica 107.7 FM. Radiológica. La vida loca me marea, yeah. Cuidado con las mentiras, no te las creas. Lucero con Pacífico te lo menea. Si tienes dudas, déjalo, dale ya, ya. La vida loca me marea, yeah. Cuidado con las mentiras, no te las creas. Lucero con Pacífico te lo menea. Si tienes dudas, déjalo, dale ya, ya. El juego es simple, si quieres ser la sensación. Tienes o no tienes el don, así de fácil. Hay que ser ágil con la rima y el son. La vida es frágil, tienes que sentir la presión. El mundo se mueve con 29. El pasado me persigue para que no juegue. Chicos malos, hay que calmarse. Todo duele más a la hora de pagarse. Palos graves, sabes, dale. Haz lo que quieras pero piénsalo, dale. Horas de crisis, el mundo explota. Iván Nieto tirando de esta cuerda rota. El rollo es este, chicos con mala pata. La droga mata, corazones de hojalata. 007, un mundo gris. Un Adem Sis, ese cerro de la plata. Contigo o sin ti, amiga, seguiré sacando miga, aunque esta sea poca. Me castigas, hormigas en la boca. Eso es lo que hay, eso es lo que toca. This is life, tómate esto como este sitio donde el mundo te ha puesto. Con picardía en la teoría, pero en la práctica solo pasar el día, no. Yeah, así soy yo, yo así lo intento. Cuento la historia de un pecado, estás dentro. Iván Nieto y Deco, recuérdalo. Lucero con Pacífico, puto. La vida loca me marea, yeah. Cuidado con las mentiras, no te las creas. pero con pacífico te lo menea. Si tienes dudas déjalo, dale ya, ya. La vida loca me marea, yeah. Cuidado con las mentiras, no te las creas. Lucero con pacífico te lo menea. Si tienes dudas déjalo, dale ya, ya. Pero no creo que lo digas, envidia, celos, eso es lo que tienen los raperos. Les cuesta reconocer que los hay mejor que ellos. Hace tiempo asumí que no era bueno y por eso yo me entreno. Tienes prisa, freno, que ya nos conocemos. Yo ya tengo lo que quiero, solo pido que el bicho del Cena siga haciendo ruido. Lo hago así, si te gusta pues vale. Para mí el rap es ver como chavales que empezaron en el instituto con nuestras maquetas hoy en día ya me pulen. Eso me representa, yo no sé perder y encima me cabrea. Por eso no compito por ganar esta carrera. Prefiero estar al margen fumando uno de hierba. Lo hago por amor al arte, que es lo que me llena. Cena, a mí me flipa cómo suena. A pesar de que los medios sean una ajena. Aquí llama 1200 y Beringer Bedol, vaya tela. Pero piensa que solo es cuestión de pelas. Sí, es fácil tenerlas, lo difícil es tener constancia con la esencia. Hay muchos caminos y no en todos te respetan. Conseguir la fama es fácil, lo jodido es mantenerla. Que no se pierda, que la ilusión por esta mierda, y sin presión, pura pasión, niño. Nos valemos por nosotros mismos, aunque no haya árbitro, jugaremos limpio. Sin prisa ni pose, sin miedo al que dirán. Voy calza con mi chiruca, paso de las Timberland. Rapear es parecido a respirar, lo dijo el Manu. Porque no sale solo y nos morimos y paramos. No te hablo de calle porque soy de campo. No presumo de mis males, prefiero superarlos. Hay mucho papanata y mucha rata suelta. Pero Kiko anima al nuevo y al viejo le respeta. Esto era Kiko, RCN. Un poquito de Capone Noriega. I move forward. Still relevant. Are we survive? Are we a thing? CNN Channel 10 all day. Hood fools built by hood rules. Let me holler out to all my hood dudes. Do you see me? Out in Vegas. Can you see me? Course out of the Lakers. Do you see me? We ain't players. Can you see me? Man, fuck them haters. Hey yo, where my army suit at? A bulletproof that. Blickety-blank, blickety-bang like a symphony. I know you're missing the old days, I am too. CNN straight bubble. Hand-to-hand hustler, fingernail dirty. Everybody wanna be the boss when they can't. Everybody wanna be hot when they damn cool. I'm a legend, I'm born here, I'm scoring here, score here, dope in the raw here. Did braids once, but I'm better with a Caesar. Always got a shorty, but I'm always with a skeezer. And don't try and play me. Don't wanna shoot a friend like Cheney. I never want to be bigger than big. I got fat, almost bigger than big. Then I hear punch say, Nori get in the gym. Are we survive? Are we a thing? CNN Channel 10 all day. Hood fools built by hood rules. Let me holler out to all my hood dudes. Do you see me? Out in Vegas. Can you see me? Course out of the Lakers. Do you see me? We ain't players. Can you see me? Man, fuck them haters. Can you see me? When I'm ripping the wheel, my black cool baby got a little Wayne grill. My street niggas know how I feel. And then first out to the solo mill. I'm a full-time hustler, part-time entertainer. Will I black out and bang? That's no-brainer. I take it back to days of Barbito. The same time around, little Mike Rock Tito. I had a feeling for that murder rap. So, here's a little something for the veins. You can shoot or snort it. Fake niggas get extorted. I keep bitches hooked like the chorus. Niggas sleep and wake up to the Taurus. Throw it in your face, show me where the safe. We back on that QU bullshit. News is not an option, catch me with a full clip. Are we survive? Are we a thing? CNN Channel 10 all day. Hood fools built for hood rules. Let me holler out to all my hood dudes. Do you see me? Out in Vegas. Can you see me? Cross out of the Lakers. Do you see me? We ain't players. Can you see me? Man, fuck them haters. Hey yo, catch me in that drop hanging. You see me? Or either on that block banging. You see me? Nah, hey, where I go, militant make a stand. Yeah. I still got the grands wrapped up in Saran. Hey yo, I'm all in your face. Better act like you see me. CNN here, watch us in 3D. The gang still the same. The game only changed, still hood. Everybody know the fucking name. Are we survive? Yeah. Are we a thing? CNN Channel 10 all day. Hood fools built for hood rules. Let me holler out to all my hood dudes. Do you see me? Out in Vegas. Can you see me? Cross out of the Lakers. Do you see me? We ain't players. Can you see me? Man, fuck them haters. Como personas, vale la pena salvarnos. Y esto es Le Flaco, que ya le tuvimos hace unas semanas aquí. Ahora se está colocando F. Jerome y en breves instantes podemos hablar con él en directo. Nos dejamos con La Vida Sin Dios. Hijos, nuestros pecados. No se puede jugar a ser Dios y desentenderte de lo que has creado. Lo hueles, se quema, es la ciudad en llamas. Los únicos supervivientes quedaron en coma. Nació con ganas, el hijo de una virgen. Hasta las cejas de polvo y humo en el traje. Sin amor y con ojeras, el estómago es un nudo. El felpudo de la puerta pone, mientras te has escondido. Has vendido tu alma por cigarros y una guarra. Te pudres y no curras, para no ser como los demás. La ciudad en llamas, cada yema sin su dígito. Para que cualquiera sea culpable, excepto tú y yo. Lo hago por orgullo, grita el proxeneta con la puta cogida del cuello. Lo hago por orgullo, porque no nos queda otra. No van a encontrar su estrella en esta gran ciudad teatro. El mundo en contra, voy a joderles con un dedo. No tengo miedo, el dinero está en la sombra. La luz quiebra, llora el empresario. Los vagabundos se queman en la puerta del ministerio. Se graban con el móvil, lenguaje de violencia cruel. Déjate la piel, lárgate de aquí. La vida sin Dios, sistema corrupto. Estuvo en el orden, alimento el caos. Hostilidad y furia, negocio escoria. Pierden el juicio por vicio y lujuria. La vida sin Dios, sistema corrupto. Sabes que se pudre porque el mundo está en tus manos. Tu apetito es de guerra y de sangre. No somos lo que comemos cuando la mierda nos cubre. Se relamen los gusanos. Hay quien quiere ser libre con los bolsillos llenos. El consuelo de los pobres es la muerte. Pero ahora piden pasaporte en la puerta del cielo. Aquí abajo nadie se curte, todo es delito. Rozan los 30 sin hijos, sufren síndrome de Edipo. La comodidad mata, lo ocupa. Hasta el más tonto se dopa para hacer relojes de madera sin ningún fruto madura. Y si la lástima modera esta locura, que le corten un dedo si no coopera. Ruego, solo cae en saco roto. Algunos insultan a Dios para pasar el rato. El mayor reto es ver crecer a tus hijos. Sabes que tus ojos no verán a tus nietos. Las niñas hoy se empolvan la nariz con nieve. Con coca, roca, farlopa y viven en una nube. Los niños sin libros se apalancan en cualquier sofá. En una mano un Kleenex con le falla en la otra grifa. La vida sin Dios, sistema corrupto. Estuvo en el orden, alimento el caos. Hostilidad y furia, negocio escoria. Pierden el juicio por vicio y lujuria. La vida sin Dios, sistema corrupto. Estuvo en el orden, alimento el caos. Hostilidad y furia, negocio escoria. Consumo y gasto, el resto es miseria. Eso era Le Flaco. Y ahora viene F. Jerome. Vidas. Son vidas, alguna más que yo. Y me digan cómo de estas algo. La saliva, no sopan esos casos. O la acabo con los pies por delante, me voy. Son vidas, alguna más que yo. Y me digan cómo de estas algo. La saliva, no sopan esos casos. O la acabo con los pies por delante, te digo a nadie, María. Ya por los 80 en el poblado a la diaria. A la venta, los picos de caballo le llega a la cabeza. Al junkie del barro, son chutes por la era. Principio dan pena hasta que el mono le envenena y le roba el voz hasta la abuela. Y yo solo gozo rodando en bicicleta. Llego la moda y se rapa la cabeza. Yo con mi bomba no sé qué mierda es esa. Cruces cuelgan en su chaqueta. Hay contiendas, no vivo en la mierda. Tengo quien me cuida y tengo quien me alimenta. Yo visto del alcance de mienta. Suenan explosiones temprano en la mañana. Con mi sueño profundo no me entero de nada. Y bombas en la madrugada. Son días, alguna va a que yo y me digan cómo desfasar algo. La saliva no sueltan esos casos. No la acabo con los pies por delante, me voy. Son días, alguna va a que yo y me digan cómo desfasar algo. La saliva no sueltan esos casos. No la acabo con los pies por delante, te digo adiós. F. Yerón del 82. Hasta que me llegue la hora. Son vidas, son historias. De la calle a mi memoria. Ja. Es momento. Es mi momento. Y momento de actuar. Ajá. Desde M&D, Madrid. Para el mundo entero. Yo. Sí, era F. Jerome. Le tenemos en directo. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien, aquí visita en Madrid en semana... Bueno, visita, ¿qué coño? Visita al centro de Madrid en Semana Santa. Esquivando a todos los de las procesiones. Bueno, visita en Madrid, porque ¿de dónde eres? No, visita al centro de Madrid, digo. Ah, visita al centro de Madrid, vale. Que vale. Ya no vivo por acá. Pero no, yo soy de Madrid, de... Bueno, yo soy medio cubano y medio español, pero soy madrileño desde el 82, desde que me parieron. Ah. O sea, 82, ¿cuántos años tienes? 26. 26 añitos de hispano-cubano. F. Jerome, bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste. Pues bueno, yo empecé en todo esto... Hemos leído en tu disco que tu hermano tiene culpa de ello un poco, sí, ¿no? Sí, ya ves. Porque él era, en el principio que yo empecé a rapear y todo eso, él era el que producía con los tiempos del Fast Tracker. Que yo también intenté meterme la producción, pero no se me dio bien. Además, no era lo tuyo. Claro. Y bueno, también, como digo yo, lo de escribir es más barato que pinchar, que pintar o que bailar. Bueno, que bailar break no, pero que pintar y que pinchar es más barato. Sí, eso sí es verdad, eso es verdad. Así que por eso, y nada, yo empecé un poco con eso, con mi hermano y unos cuantos amigos, entre ellos Blappy también. Formamos un grupo que se llamaba Moonflow, una especie de colectivo. Y que bueno, realmente nos dedicamos a grabar cosas ahí en el estudio de un amigo, pero nada muy serio. Y luego ya con el paso del tiempo fue cuando cada uno fue involucrándose un poco más en serio en la música y tomándose un poco más en serio. Mira, al final habéis salido todos para adelante, ¿no? Poco a poco. Bueno, alguno se quedó de esa época, pero bueno, también es lo que pasa. A veces la gente se cansa o tiene otras preferencias en la vida, pero así son las cosas. Bueno, ahora ya le conocemos un poquito, vamos a poner otro temazo. Se llama... Este tema es con Dacane y A Nadie Importa. Esta guerra a nadie importa. Nadie sabe por qué odia y qué masa. La violencia nos transforma. Su enemigo quiere eliminar. Esta guerra a nadie importa. Nadie sabe por qué odia y qué masa. La violencia nos transforma. Su enemigo quiere eliminar. Son soldados porque siempre van armados. Son dementes, su virtud no es ser paciente. Una guerrilla ataca y luego se retira. No hay valor para la vida, vigila tu retaguardia. Siempre hay una amenaza y ya sean zorros o ratas del enemigo. Vuelve la placa, se oyen nombres que infunden temor a los hombres. Pero también el menor, el dolor está marcado en la piel. No hay temor si el terror es parte de él. Cuando lo tuyo te lo cobren, ya no hay tiempo para retroceder. Hermanito, no me llores, solo hay tiempo para la fe. Nueva guerra nadie importa. Nadie sabe por qué odia y qué masa. La violencia nos transforma. Su enemigo quiere eliminar. Esa guerra nadie importa. Nadie sabe por qué odia y qué masa. La violencia nos transforma. Su enemigo quiere eliminar. Tanto tiempo y no sabe por qué lucha. En un mundo donde gana el que abusa. Cuando la cosa se ponga cruda, igual no encuentras ayuda. Como una familia se protegen, nunca refleguen debilidad, temeridad. Es lo que sobra y sin necesidad. Es como un juego, no es real. ¿Qué más da a los que caigan si le tosen? ¿Qué más dan esos años entre barrotes? Ya no hay nada que le importe y otra vida no conoce. All right, F. Jerón y Dacanes vienen hablándote de humanity. We live in a mad, mad world, Batman, please. Supervivencia y egoísmo, solo en eso se cree. No valores solo la plata, valora la vida también. En esta guerra nadie importa, nadie sabe por qué odia y qué mata. La violencia nos transforma, tu enemigo quiere eliminar. En esta guerra nadie importa, nadie sabe por qué odia y qué mata. La violencia nos transforma, tu enemigo quiere eliminar. ¿Cuánto le costó sacarte adelante a tu mamá y tu padre? ¿Para qué malgaste tu libertad arriesgando friends? Sé que hay que buscarse la vida, only one shot, one friend. Pero ten lo positivo presente. Hoy, hey, positivity, reggae, roots, music. F. Jerón, I'm in story. Bueno, aquí seguimos con F. Jerón. Esto, acabamos de escuchar un temita con Dacane. Podemos ver que, bueno, tú no solo que haces rap, hay todo tipo de influencias, hay R&B, sobre todo también cantas tú. Sí, un poco de todo. También es por lo que te comentaba antes, que en los principios yo con todo lo que te contaba antes de eso, yo empecé rapeando nada más. Pero luego ya con el paso del tiempo, como también, yo que sé, a mí me gusta mucha más música que no solamente el rap. Y también dentro del rap, no sé, me salió por ahí de cantar, ¿sabes? Bueno, hay que tener voz también, hay que tener voz, ¿no? y entrenarla, porque por mucho que tengas, también eso, por ejemplo, me ha servido de ayuda juntarme con gente como el Fone, por ejemplo, que también canta de puta madre y también me ha ayudado a aprender un poco más en cuanto a entonación y con más gente. Y también viendo a gente que canta y eso, tomando un poco de influencias de la gente que realmente sabe que no solamente entonar, sino lo que tú dices, de tener voz y trabajarla. Sí, también es importante, claro. Claro, pero en eso es lo que te digo, yo realmente hago lo que me gusta, siempre partiendo desde una base, una raíz, que es el hip hop y el rap. Bueno, la música negra, ¿no? Yo creo, claro, un poco es el... Sí, ese es el... Pero sobre todo te digo hip hop más que nada porque igual la gente se pone a cantar o se pone a rapear, pero... no sé, yo siempre te digo el hip hop porque aunque cante o lo que sea, siempre quiero expresar algo, contar algo, ya sea como este tema, que sea un tema de violencia o un tema de reivindicación de chicas, claro, o, claro, o lo de que la sea. Calle, tu barrio, tu exactamente, vida. Exactamente, lo que veo que pasa a mi alrededor y lo que soy, lo que sé, lo que he visto y lo que he hecho. Eso es lo que más bien lo que cuento. Buena, nos quedamos con esa. Vamos a escuchar un temita ahora sí más rap con Excess. Es el tema número 10 de su álbum y se llama Mismo Idioma. Vengo a darle fuego, no a malgastar saliva. No te rayes, esto es para calle. Pa' los del bloque, pa' los del parque. Estamos regando nuestra mierda por todas las zonas. En la calle todo el mundo conoce este idioma. En las esquinas las bocinas chillan versos. En módulos radios alegran a los presos. Yo, hey DJ, apunta para el barrio. Esta mierda es reluciente para cualquier cabrio. Más bros que Mario, no hay cops del Mario. Un saludo para todas las perras del barrio. Es el mismo idioma, cules o gatas hablan todos el mismo idioma. Music en Gatla trabajan el mismo idioma. Un diccionario de otra zona no entiende mi idioma. Cules o gatas hablan todos el mismo idioma. Cules o gatas hablan todos el mismo idioma. Music en Gatla trabajan el mismo idioma. Un diccionario de otra zona no entiende mi idioma. Con el volumen por las nubes no lo duden. Vamos a hacer que suden. Brillando en la sombra, polla relucen. Busca vida, pongan mano arriba. Este barrio contamina. Cerveza fría, fumando los días. Entre penas y alegría. Somos la banda sonora de esta vida. Manejando un idioma y cientos de lenguajes. La calle me enseñó, pero queda un largo viaje. Corona sin un rey, noches sin leyes. Grande come al chico. Y al revés también. Entre juegos de asfalto, peones están coronando. Agárrate con padecimientos, están temblando. Es el mismo idioma, cules o gatas hablan todos el mismo idioma. Music en Gatla trabajan el mismo idioma. Un diccionario de otra zona no entiende mi idioma. Cules o gatas hablan todos el mismo idioma, cules o gatas hablan todos el mismo idioma. Music en Gatla trabajan el mismo idioma. Un diccionario de otra zona no entiende mi idioma. No entienden su idioma. F. Jerome con Excess, mismo idioma. Por Dios, escuchadlo. Bueno, aquí te tenemos de nuevo. Que te íbamos a preguntar, a ver, esto, ¿de qué va tu disco un poquito? Preséntanoslo, cuéntanos pues, qué hablas en él, quién contribuye, quién produce, todo el rollito. El disco se llama Vidas y lo ha sido producido por Fone, por Blackbee y por Ibe de Chocolate City. Y bueno, también cuento con colaboraciones de mi gente de Mancini Brothers y como son Dakane, Kra Martínez, Blackbee y Excese, que es el que acaba de sonar ahora. Y aparte de eso también con una colaboración de Banton de Costa Rica, que es uno de... ¿De Banton? ¿Buyu Banton? No. Banton, Daddy Banton. Daddy Banton. Luego también hay otro Cafu Banton en Panamá, pero no... Son... Es que por encentrarme... Debe ser un tío que tenía bastante esperma y repartió por ahí. Es que por allí también hay muchísimo reggae. Hay una escuela tremenda del reggae y realmente mucha calidad también por todo lo que es Centroamérica. Y bueno, el disco es un poco... Vidas, es eso, de las vivencias que yo he tenido y el mundo que he visto un poco resumido. Hombre, se podrían contar muchas más cosas, pero para este disco es lo que ha dado. Y ha hablado pues eso de violencia, de sexo, de calle, de la vida normal, de tragedia, no sé, un poco de todo. De lo que pasa normalmente, lo que puede pasar en la vida de cualquier persona. Lo único que, hombre, lo he contado, claro, a mi forma. Como porque si no lo contas a mi forma, no sería mío. No sería tampoco tuyo. Claro. Bueno, ¿y a las producciones Fone en la mayoría o...? Sí, Fone produce 11 temas del disco y la verdad es que, hombre... Fone tiene mucha versatilidad para producir y para cantar y, sí, y la verdad es que sí, y la verdad es que también se me olvida decir eso, que una colaboración con el Fone también tengo. Sí, bueno, y mucha peñita vocal, más, Blackbee, Excese, Dakane. Y bueno, la verdad que el disco, gracias a todos los que han participado y tanto productores como las colaboraciones vocales, pues así ha quedado. Pues yo estoy muy contento y la gente que lo escuche espero que también le guste. Sí, ¿no? Lo podemos encontrar en las tiendas, todo el que quiera que lo busque, Fellerón. Se llama Vidas, el disco. Y nada, escuchadlo, por Dios. No hay otra cosa más que hacer. Iba a preguntar también esto, ¿influencias tuyas? ¿Qué es lo que...? ¿Influencias mías? Lo que empezaste ahí en el rap, ¿qué es lo que...? O en... ¿En el rap? O en el movimiento hip hop, lo que sea. Es que empecé, realmente en el rap empecé a escuchar muchas cosas. Lo primero, primero que recuerdo que... Bueno, igual a alguien le puede avergonzar decir esto, pero... fue la primera cassette que llegó a mis manos, no sé si fue con 11 años o algo así, de un que era Criss Cross y Snow. ¡Hombre! Esas dos cintas. Joder, eso no se puede reír nadie. Hombre, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado y... Pero... No, yo lo digo porque luego la gente siempre tira un poco de... No, yo escuchaba más underground, que... Yo es que realmente mis influencias son de todo. O sea, desde el rap underground de Nueva York, la gente de Queens, hasta las movidas del sur, y bueno, incluso en eso te podía incluir la música que escuchaba cuando era niño, que lo que ponía muy viejos, que era... Desde música pop de inglesa hasta boleros. Bueno, claro, ahí están todas las influencias. Claro. Bueno, ¿y rap español, lo primero que escuchaste? ¿Qué fue lo primero que llegó a tus manos? CPV. Sí, como buen madrileño, CPV, sí. ¿No? CPV fue lo primero. Bueno, como buen vividor en Madrid, claro. Quiero decir. Y luego también, hombre, La Puta PP también. Vacaciones en el Mar, no sé si... Sí, sí, sí, sí. Esa, pues todo eso. Sí, todo eso llegaba a mis manos también. Claro, Alta pues. Escuela, Geronación... Exacto, todo lo de la época. Mucho etcétera. Yo me he criado aquí, he pasado el rap, lo conocí de aquí y he nacido aquí. Entonces todas mis influencias, está claro, aparte del rap americano, también... O sea, es el rap de aquí, de España. Y luego aparte también de eso, como también tenía amigos marroquíes y de Túnez, del Magreb, entonces también he escuchado algo de rap francés, que como no tengo ni idea de francés, por lo menos sé yo... Bueno, suena bastante mejor, quizá. Claro. La verdad es que tiene mucho nivel. Claro, pero yo lo digo por el contenido, que ellos me traducían las letras, entonces hacía que me llegase más, porque decía, coño, esto... Las cosas que dice, además de tener sentido, ¿sabes? Mola la forma en que los dice. Sí, ¿no? Claro. Bueno, y esto, te iba a preguntar también, ¿cómo ves el rollito madrileño, la escena madrileña de rap, el rap en España en general? Hombre, yo el rap en España lo veo que está raro. El rap en Madrid lo veo que está loco. No sé, hay de todo, ¿sabes? Bueno, loco está todo el mundo en general, ¿sabes? Pero ya no solo en el rap. Pero aquí en el rap lo veo que aún le queda mucho por crecer y por avanzar. Y que realmente... Ahora hay mucha gente también que está haciendo... O sea, que cada vez está trabajando más. Que igual antes de lo que te decía, la época... Sí, empieza a salir muchísima gente. Claro. Pero en la época esa que estamos hablando de CPV y La Puta PP, pues igual no había tanta variedad, tanto donde elegir. Y ahora me gusta porque ahí puedes decir... Bueno, todo le etiquetan eso, que si esto es underground, que si esto es hardcore, que si esto es comercial, que si esto es pachanga, pero... Sí, eso es verdad. Hay un poco de etiquetas, claro, también ahora. Pero por lo menos hay más de todo y además donde elegir. Y yo lo único que veo en el rap, que tú tienes que expresar tu realidad, no, o sea, algo coherente, ser coherente con tu música, no, o sea, tanto sea... Sí, coherente y consecuente. Exactamente. Es que te iba a preguntar, dinos a ver dos grupos ahí preferidos. Gente, lo que más escuchas, lo que te sabes todas las letras. Ahora mismo es que tampoco tengo, porque suelo escuchar de todo, ya te digo. Entonces ahora mismo lo que más estoy escuchando es de Estados Unidos, Kid Cudi. Y de aquí, de España, la verdad que lo último que he escuchado es de Ángel, ¿sabes? De Choco Bros, de Valencia. Que es una mixtape que ha sacado ahora de reggae y la verdad es que me gusta bastante. También. Y no sé, es lo que te digo, escucho un poco Bassy Signal, Vice Cartel de Jamaica, sí, un poco de todo, ¿no? Si miro la lista ahora que llevo aquí, para los cascos ya te podría decir. Pero vamos, ¿qué es eso? Desde R&B a, no sé, Jamie Foxx, hasta... Lo que he escuchado aquí de España es así últimamente eso, Ángel o 1314 o también, bueno, es de mi gente, pero... Ah, tu gente, ¿no? Claro. Pero eso, bueno, se supone que es más que evidente, ¿no? Que ya que son colegas tuyos, hacen música, lo vas a escuchar. Sí, que no te oigan decirlo. Claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito más, ¿no? Un temita se llama Smoking Weed. Y bueno, yo no quiero decir qué significa, ¿no? Se está comprando y se está vendiendo. Está fumando y está creciendo. Yo trabajando y ya quiero mi descanso. Ella me espera y yo la tomo entre mis manos. Sábanas blancas te envuelven. En tu nube vuelo, llévame al cielo. Entre calles me muevo, tu aroma inunda el club. Yo estoy buscando la luz, acerco la llama y ya sé que eres tú. In the street with my homies in the party with the chicks smoking weed. Estoy tocando el cielo, sé que lo puedes sentir. Smoking weed. In the street with my homies in the party with the chicks smoking weed. Estoy tocando el cielo, sé que lo puedes sentir. Hay quien dice que eres santa y otros dicen que es diabla. Yo de eso no sé nada, solo sé que me arrebata. Es la mata y son los trapis. Solo mira su sonrisa, los tiene happy. Emprendo el vuelo, mami, si tú quieres yo te llevo. Yo tengo la sensi y tú el fuego. Dame lo que quiero, el weed pa' luego. Está en la calle y está en el interior. Está en mi cabeza y en el pulmón. Ya son horas, deja que mi mente vuele sola. Yo tengo la sensi y tú me adoras. Pues que sigan volando las horas. Smoking weed in the street with my homies. Estoy tocando el cielo, sé que lo puedo sentir. Smoking weed in the street with my homies in the party with the chicks. Smoking weed. Estoy tocando el cielo, sé que lo puedo sentir. Monta rama verde o gaya, rojo sigue, no te empapas. No te da niebla ni nadie te salva cuando tú me acompañas. Sentirás como pega, empieza el desparrame. Smoking weed. In the street with my homies in the party with the chicks. Smoking weed. Estoy tocando el cielo, sé que lo puedes sentir. Smoking weed. In the street with my homies in the party with the chicks. Sí, esto era Smoking Weed. Seguimos aquí con F. Jerome. Bueno, cuéntanos un poquito tour de conciertos, si tienes pues cositas por ahí. Ahora mismo lo que tenemos preparado es para Las Calles Hablan, que fue un recopilatorio que salió también con Producciones Énfasis, que es con los que ha salido mi CD. Y que de momento este mes, el día 24, viernes 24, hacemos un concierto en Guadalajara con Chulito Camacho, Excese, F. Jerome, Yamal, Dacane, Dosis en Bruto y Chocolate City. Toda tu gente, ¿no? Prácticamente. Sí, claro, unos cuantos de ellos. Eso está bien, está bien. Y luego también por en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, el día 15, viernes del próximo mes. Y en junio también tenemos preparado en Badajoz un concierto y estamos viendo a ver si por Galicia y por Barcelona también hacemos algo. Hacer un tour ahí español, claro, peninsulero. Claro, de varias agrupaciones. Ah. Ahí para que escuchen un poco de musiquita. Eso está bien, está bien. Recuerda las fechas si quieres, así rápidamente. El 24. Escuetamente para que les acuerde la gente. 24 de este mes, el día 15 de próximo mes y el 6 de junio. ¿Y tienes algún sitio donde puedan visitarlo? ¿Página, si quieres decirlo, MySpace o algo? Podéis mirarlo en fjerom.com, F-E-Y-E-R-O-M, o en myspace.com/FYEROM. Bueno, fjerom.com, es lo más simple, ¿no? Eso es, que se quede rápido la gente ahí con eso. Bueno, no sé si querrías contarnos alguna cosita más, o escuchamos, si no, lo último ahí de tu disquillo o algo. ¿Tienes algún proyecto más en mente de aparte de este disco? Estará hasta la promoción, pero no estás planeando nada siguiente, ¿no? De momento, hombre, el vídeo que grabé del tema En Este Baile lo estamos viendo por las televisiones de aquí, de España y de las cadenas musicales, y luego también por Cuba, Panamá y Costa Rica. Así que, y bueno, intento grabar más videoclips. Panamá de Costa Rica, coño. Hay un poco... A ver si luego me llega mi familia por allá y me dice que me ha visto. Pero nada, haciendo un poco eso de promoción con lo que tenemos y eso, intentando grabar más vídeos y hacer más música. Pues muy bien. Bueno, vamos a poner, yo creo, un tema muy representativo. Es él con su peñita y se llama Tiro. This is Bantam, the young Lang Lantern, and the one Eli Wantan, got a lady Spantan from New York, Spain, Jamaica, Panama, Costa Rica, Puerto Rico, to Hong Kong. Bambos, me rap, papa, papa, papa, papa, papa, papa, pam, excess, them bless, Heber Jerome, Mr. Dekas, Gran Martinez, Black Dean, them can't match me, Humble Clan, them my deal with, yo, Dota Cray, wicked and bad murder. Contra esta, aquí tenemos armas, tenemos lírica, tenemos de domino, contra esta no puede, con zones, Lanzino, Tiro, yo, we got something for them, you know, Clark, exclusively, pues al primer suspiro, tiro, alguien queda derretido, tiro, así como el vampiro, tiro, cada vez que yo me activo, tiro, yo lo doy, no lo recibo, tiro, el combo surtido, tiro, mi misión es cumplido, tiro, tiro, tiro. Diles que por mí, shatas que por mí, ya está, say, the world is mine, so mad and say them king. Pero yo nunca los vi cargando ningún fusil. Su palabra no es mi, ni cambia ni todos los caminos luchando por su nada. Suben los kilos, también las toneladas. Estoy formado como banda armada. Rick, Jansa, Light, Tony, Montana. No escatriman en nada, escucha la jugada. Dream Team te dispara, te saca de la sala. Incendiada con un flow que no para. Y te quema toda la cara, man, si te da para. La vida es cara mientras ella me dispara. Escupo del micro a su cara, ella se lo traga. Buenas o malas, escribillo las bravas, escribo las tramas. Aunque yo pierda, aquí nunca nos gana. Mancini no falla y no hay antibalas que detenga lo que mi lengua me raya. Calla, no cruce la raya, no falla. A ellos los desmaya, locos con bala, no discrimina, encuentra la entrada y tu salida. Pa' despedirte de esta vida. Ruedas, sirenas, la goma en la acera. El cuchillo se acerca, pero la bala no espera. Si llega la guerra, prefiero los puños. Hay quien prefiere machete o trabuco. No lo dudo si me casa y luego yo me suelto en bruto. Están tus pies negros, click clack. Martini bro dejando al fake fuck, tic tac. El tiempo es cash, tu límite es el cielo. Negro soy la puta NASA. Si media España es calle, está en sus casas. Manfini bro te aplasta. Venimos a por pasta, con pasta haremos más pasta. Disparamos en revistas, en las fucking listas. El barrio quiere nuevas caras, princesitas. Pues al primer suspiro, tiro. Alguien queda derretido, tiro. Así como el vampiro, tiro. Cada vez que yo me activo, tiro. Yo lo doy, no lo recibo, tiro. El combo surtido, tiro. Mi misión he cumplido, tiro, tiro, tiro. Soy un big papa, no necesito drama. No quiero darte balas, soy el cambio como Obama. Yo solo busco money, pa' conseguir honey. Nunca apreté un gatillo, no me hagas hacerlo, homie. No quiero darte tiro, yo vacilo como Force. A mi familia cuido, te la tiro como un boss. Listo, let's go, bring pollo. Tu show sin flow me como. Hey, no puedes pillar el rollo, motherfuckers, como tú que la sin apoyo. La bala sale a la cala, para por tu sala se te cala. Que la bala se instala y para el pertinente. Que intente algo no coherente fácilmente. Vamos a reventarla. Pon a tu frente de repente. Como chispa de quien que reviente. Y queda sin cara de que mete la cuchara. Dispara bullets para que quede de rojo como si lo pintara. Yo soy el antes de que pero sin palabras se hacen como huir en el pie. De quien sala tu cuerpo sin sala. Para que loca que se desubique aquí. Vamos a linchala. Bullet team suela cachazo. Brinca la la la. No bueno, la la la. El fin para la pala. Y tu family baba. Uy ya va a ir al show. El fin para la la. No sé si tú me captas. Voy a explicarte. White James Bond en negro vino, ponte a cubierto. Ya te he localizado, ya eres mi flanco. Una oportunidad, negro, corre que ya te tengo. No te quedan balas, son. Te voy a poner a cagar vinagre por el culo. Tu clica tan atrás, lo tengo comiendo mierda en cada trap. Ok, a todos esos cabrones, from Martin the President. Pues ábreme el suspiro, tiro. Alguien quiera de retiro, tiro. Así como el vampiro, tiro. Cada vez que yo me activo, tiro. Yo lo doy, no lo recibo, tiro. En combo surtido, tiro. Mi misión es cumplido, tiro. Tiro, estamos tiro. En busca de vida en la calle. Somos la bala de la calle. Es vampiro. Esto es vampiro. Estamos en el punto de vida en la calle. Es Madrid. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Tenemos una conexión telefónica con nuestro compañero Michi on the mic. Michi, ¿estás ahí? ¿Estás ahí o no estás ahí? Ajá, ¿nos puedes oír? No, Michi, no te oímos, tío, lo siento. A ver, inténtalo. No, no te oímos, tío. Tenemos problemas. Nuestra conexión es de Cartagena. Bueno, nada, no puede ser. No pasa nada. Ponemos un poquito más de música y seguimos dándole caña. Yeah. PMD, EV, Mr. Evidence. Hey yo, from out the dark, a voice that you heard before. Not wanting to sell out, how did I remain this raw? Cause my style's rugged, step past you amateurs. You little peons, you wanna aim at P, I aim at your. Get real, you know P, put the B in ball. I did it to death, back again, you stuck in the store. Come on, what's your rap handle? Give me a sec, let me think. Nah, never heard of y'all. You on your grind, you better grind some more. Check it, you on your hustle, you better hustle some more. I flex a rhyme on the rapper, then proceed to wreck by breaking his mic in half, then put him in the yoke and snap his neck. When 5-0 rolls, they say, what's the M.O.? Another rapper was hit by Mr. Slow Flow. So who these dudes messing up? Show them the door. If you ain't spitting hardcore, then say no more. So much to say, but I still flow slow. So much to say, but I still flow slow. Code name EV, rapping fanatic. Yeah. 07 slow flow, blackout addict. Record mode, set the EQ to Dolby. Low key, nah, with PMD they can't hold me. All these sirens they drop on these songs are false alarms. I'm the perfect storm after the calm. Only few things for sure, like my maker, I'm a meat. And in my life, I'ma eat 10 spiders while I sleep. I mean, the game's fucked for starters. Radio's weak, you know? We buying music at Starbucks. Wow. We live lies, but trying to see heaven. Denial, no plane ever hit Trade Center 7. Learn from vets and they ain't war heroes. They blue collar, yeah. Driving taxis like De Niro. Right now I'm on my J.O. Issue payroll, 6 figures trying to add another zero. Oh. Sí, seguimos en el cuarto elemento. Hemos tenido a F. Jerome. En un ratito echaremos ahí unas rimadillas con él. Cantará o hará lo que quiera. Tendrá su tiempo para él. Ahora ponemos un poquito de Mitch on the mic. Nuestro compañero de programa que no está aquí ahora mismo. Está de viaje, en concierto. Y para que se lo merece, hombre. Labores arduas que se ejercen donde estoy. Lucho a veces con mi ejército, a veces solo. Postura. altura, bello como un gladiolo, soldado entrenado con el don de la palabra, recorriendo mil caminos entre los seco y las aguas, entre verde y asfaltado, entre pobre y abundancia, un teólogo del alma siempre invierte sus ganancias, no caer en la mirilla cuando el hierro desenfunda, pero la pluma semella de una manera que abunda, la gente que no confunda, de manera rotunda, el diálogo defiende y la espada de una tunda, palabra en mi funda, sas en la muñeca, conocimiento entre líneas, te harás clamar eureka. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Entendimiento como medio de expresión, armas contra letras, natural la conclusión. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Entendimiento como medio de expresión, armas contra letras, natural la conclusión. Capitán de mi barco, montando mi caballo, sorteando los obstáculos, vetando el fallo, valentía, atrevimiento detrás de cada frase, y si con esto me defiendo, lo hago con clase. Pólvora y estaño no acompañarán mi tumba, si algo me lleva es un argumento que me tumba. Familia, amigos y tu interior son grandes guerras, muchos han abatido esta vida perra, siguiendo órdenes y la influencia de las leyes, defendiendo lo que hablaron sabios y reyes, pues del sonido emergió todo ese poder. Cuidado con lo que dices, no me vayas a... Con destreza busco una trinchera, escrituras son balas, caza mi parte guerrera. Espera, esto no ha terminado, cruceta ha comenzado, elige bien tu lado. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Entendimiento como medio de expresión, armas contra letras, natural la conclusión. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Esto es Michi on the mic, armas o letras. Se han preguntado por tanto dolor en este puto mundo, en este país inmundo donde todos quieren ser mises. Lo que prevalece es untarse la cabeza de potingues, pensar con los pies mientras otros se mueren. Sufren, señor Borrell, borroso lo ves, y aborrecidos de la UE nos tienes. Dedícate a estudiar el tema del hambre en países terceros y deja de lado los tercios, borracho, sin no saber salir sobrio de tu despacho, sin un empacho de ideas de que has to pancho. Seguimos con problemas a lo largo y ancho de este planeta, muchas putillas nada más se preocupan por sus tetas, muchas putillas quieren petas gratis. Tú respetas a las chatis, chaval, brindo con un cava por todos los maricones que no aportan nada, con cara atónita, luego lanzan atómicas y todos hechos trizas, este lugar que se nos cae en cenizas, esta mierda se hunde en el odio, la muchedumbre ya no sabe cuándo llovió, el gobierno filtra opio, gracias no es mi estilo, no copio, quizá el tuyo lo sea, o sea, países de la Unión Europea se copian las ideas, lo hacen de pena, creen poder llevar la cena donde sea, cualquier zona contaminada y todo por un de nada. Y ni siquiera es merecido, le robas sus recursos, su dinero, su suelo, y luego eres su amigo, su salvador, país acreedor, que emana hedor y ejerce función de opresor, y tú en tu ordenador sin hacer nada, solo con el Messenger y el MySpace, luego no saben qué hacer y para ir de guay se hacen gays. Dicen que se drogan, molan, simplemente controlan moda. Controlan superficialidades, como el que colecciona ojos y los usa como bolas de billares. La raza se degrada, nos hace gracia y aplaudimos como monos en la grada. Nos da igual si no se nos pregunta, nos da igual si se nos insulta, nos da igual si se nos hace mal, nos da igual todo, solo nuestro ombligo nos preocupa. Nos da igual el colega que sufra, nos da igual el yonki se la chuta, nos da igual si se nos hace mal, nos da igual todo, solo nuestro culo nos preocupa, solo nos preocupamos por estar guapos para la noche, a ver si triunfamos. Solo nos miramos al espejo para darnos cuenta de lo guapos que somos y nos besamos. Luego pensamos, con este cuerpo serrano, a mí no me hace falta operación bikini para el verano. A mí no, a ti sí. Y seguimos protestando por las injusticias del país. Los de arriba, los que cortan el pan, se llevan más de lo que pueden controlar y luego se nota. Los de abajo ven menos de lo que pueden esperar. Hay que igualar los baremos para poder contar y luego sobra. Y como siempre se lo llevan los más listos, insisto, los de lengua de cobra. Ese tipo de obras financiado no, es dinero robado del Estado para sus propias cosas. La gente es envidiosa hasta la médula. La gente no es nada generosa, solo nos emula. La mayoría se usan de carga como mulas. La otra mayoría de encefalograma lineal como angula. Nos da igual si no se nos pregunta. Nos da igual si se nos insulta. Nos da igual si se nos hace mal. Nos da igual todo, solo nuestro ombligo nos preocupa. Nos da igual el colega que sufra. Nos da igual el yonki se la chuta. Nos da igual si se nos hace mal. Nos da igual todo, solo nuestro culo nos preocupa. Esto era Nárquez. Scratches del Z, del Zena. El cuarto elemento en Rap Lógica 107.7 FM. Rap Lógica. Yo. Soy F. Jerón en el cuarto elemento. Radiológica. Yo tengo el cielo bajo suelo, deja que suba si quieres verlo. Y no cabe duda que fuerte muerdo en las alturas. Yo no me pierdo tanta locura y yo no me enfermo, así que entiéndelo. Esto está sin control, esto se propagó como droga adicción. Millones se enganchó con un poquito de flow, lo componen cientos de naciones. Esto suena fuerte y tú no lo oyes. Hoy es el día pa' que abran vía a este tranvía que va cargado de mercancía. Tiene sus virtudes, tiene sus manías, tiene aptitudes y filosofía. Filosofía, ría todo lo que quiera, no lo que pueda, pero esto se queda y nada lo frena. Suenan voces criticando y malobrando, están informando y las tanques no lo aguantan, pero el rap se está preparando. Está preparando en el cuarto elemento, aquí sí la estamos liando con F. Jerome en el cuarto elemento en directo. Es lo que tiene estar con este tío medio negro, sí, parece un café con leche, lo sé. El Nárquez es blanquito y se tiene que poner debajo del sol para ponerse moreno, es lo que tiene. Al Moreno le dieron una paliza en su casa. Rap, hablarse. Sí, aquí representando. Es lo que tenemos en el cuarto elemento. Cogemos el mando. El Michi no está aquí contando sus cosas. Simplemente está por ahí de rosas. Sí, con F. Jerome. No tiene competición porque se cree el mejor. Bueno, ahí está, tío. Un respeto. Por eso en el parque nos fumamos sospetas a parapeto. Yeah, FLW. Es lo que tiene con el Jerome. Aquí nos los doblamos. La cam está puesta pa' otro lado, pa' que no nos vean estar estacando. Sí, yeah, Rap Lógica, aquí lo habéis tenido. Buen rap, vuestros oídos. Un saludito final, ¿no? Yo. Bueno, aquí estuvimos con el Nárquez y con el Mitch, intentó comunicarse, pero al final no pudo ser. Sí. Jerón, un placer estar aquí. Un placer y a nosotros tenerte. Toda la gente te habrá escuchado. Y un saludo para todos los que me han oído, todos los que escuchan Radio Lógica y el cuarto elemento. El cuarto elemento. No hay otra radio de rap, es la mejor sin duda. Yo. Sí, nos tendréis el jueves que viene de nuevo de 5 a 6. Los viernes de 4 a 6, programa doble. Mi nombre es Nárquez, un placer. F. Jerome estuvo aquí. La semana que viene vendrá el Zena, la Zena Studios, con Carlos Hernández de Genios de la Cachimba desde Granada. Un placer. Radiológica 107.7 FM.